se acercan, que se acercan hacia mí. Me doy rápido la vuelta, mas no hay nada atrás de mí. Las pisadas son muy fuertes y no suena el zapato. ¿Quién será el que es tan grande y viene andando descalzo? No te ocultes, no te escondas, miedo no has de tener. Aquí estarás entre amigos y te vamos a querer. No te ocultes, no te escondas, déjanos que te veamos. Escondidos en nuestro amigo, déjanos que te queramos. Una puerta que se cierra, la ventana que se abre. Seguro que es escondido, aunque no veas a nadie. Si algo falta en la nevera o aparece algo más, no es magia ni fantasmas. Escondino, ¿dónde estás? No te ocultes, no te escondas, miedo no has de tener. Aquí estarás entre amigos y te vamos a querer. No te ocultes, no te escondas, déjanos que te veamos. Escondinos, nuestro amigo, déjanos que te queramos. No te ocultes, no te escondas, miedo no has de tener. Aquí estarás entre amigos y te vamos a querer. Medianos y también los pequeñitos. No te ocultes, no te escondas, miedo.